Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «Habéis oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, no hagáis frente al que os agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también el manto. A quien te requiera para caminar una milla, acompáñale dos. A quien te pide, dale. Y al que te pide prestado, no lo rehuyas. No hagáis frente al que os agravia». Comentario al Evangelio por las monjas dominicas de Córdoba. En el Evangelio vemos a Jesús como nuestro gran maestro, que no solo ha venido a abolir la ley y los profetas, sino que le da plenitud, la plenitud del amor. En este caso se trata de la ley del talión, una ley justa para evitar los excesos de venganza. Jesús nos introduce en el corazón del Padre, pues de allí salimos, y nos muestra una vez más que la medida del amor es el amor sin medida. No solo no quiere que no nos excedamos en la venganza, sino que no anide en nuestro corazón ningún sentimiento malo. Es fuerte poner la otra mejilla al que te abofetea. Es más, nos parece inaudito. Y en la mayoría de los casos, cuando nos vemos en esas situaciones, nos vence la tentación de defendernos ante la ofensa. Pero Jesús no nos pide algo por lo que Él no haya pasado, pues ha sido probado en todo exactamente como nosotros, menos en el pecado, dándonos ejemplo para que sigamos sus huellas. Ofrecí mis espaldas a los que me golpeaban, mis mejillas a los que mesaban mi barba. Mi rostro no hurté a los insultos y salivazos, dice. Dios es amor, amor hasta el extremo. Él nos enseñó los mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Amarás al prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos sostienen la ley y los profetas. No basta solo cumplir. No basta solo resistir al mal. Hay que vencer al mal a fuerza de bien. Señor, que tu espíritu de amor venga en ayuda de nuestra debilidad para vencer las tentaciones del odio y del egoísmo. Que tu espíritu de amor nos haga vivir la caridad, que es paciente, amable, que no lleva cuentas del mal, que aguanta sin límites y todo lo soporta. Derrama sobre nosotros tu espíritu de amor para que el testimonio de nuestra vida haga creíble el Evangelio. Amén.